señor Rubén. Mi amigo, ¿con quien tengo el gusto? Con Salvador Romero, a sus órdenes. Mi querido Chava Romero, ¿de dónde llama Chava? De acá, del bonito León, Guanajuato. Sí, señor, Salvador de Jesús Romero, él es abogado de profesión León, Guanajuato. Mi querido amigo, abogado, vamos a escuchar la primera historia de esta noche. Gracias, señor Rubén. Adelante. Pues mire, yo le voy a contar de unas apariciones que han ocurrido acá en mi trabajo. Uh-huh. Lo que pasa es que pues, se queda solo a la hora de que vamos a salir todos. Sí. Y llega de cuenta que una vez iba pasando y de repente se dio un bulto grande, uh-huh. un tamaño, pues como una persona, un señor alto. Y uh-huh. se vio como que se metió al área de los baños. Yeah. Entonces, pues yo alcancé a ver así como la sombra y fui a ver y no había absolutamente nada. Y emití la alarma con el señor velador uh-huh. y con otro compañero que está. Pues ahí andamos buscando como locos en todo el recinto y no había absolutamente nada. Uh-huh. Dos días después, señor Rubén, uh-huh. pues iba pasando. Hay una escalerita que hace un codito. Y hay una ciber, uh-huh. y de repente paso, y dos, tres pasitos después se abre la llave de la ciber. Es una llave de paso, pues, se necesita aplicar mucha fuerza para abrirla, uh-huh. sí. y se escuchó el chorro, uh-huh. y no reaccioné, sino hasta que ya iba más adelante, dije, ah, caray, ¿y cómo se abrió la llave? Si no había nadie. Oh. Entonces me regreso y digo, efectivamente está cayendo el chorro fuerte del agua a la ciber. Sí, sí. Y dije, bueno, entonces... Lo que yo pensé en ese momento, pues a lo mejor mal de mi parte, dije, bueno, quien seas, nada más no te me vayas a aparecer así en físico porque me vas a asustar, te voy a maltratar y pues no es la de ahí. Y si mejor aparéceteme en sueños o algo, dime qué necesitas. Al día siguiente que sucedió esto, señor Rubén, uh-huh. volví a ver otra sombra. Uh-huh. Como es una escuela aquí donde estamos, uh-huh. pues una sombra que caminó rumbo a la cafetería. Uh-huh. Entonces fui a ver y no, efectivamente no había nadie. Entonces sí, dije, bueno, ya estuvo, bueno. Uh-huh. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesitas? Si necesitas una oración o algo, ya te dije, dímelo en sueños. Y a partir de ahí empecé a tener una serie de sueños muy raros. Uh-huh. Incluso soñé la imagen demoníaca de Belcebú. Y fue una cosa muy rara porque fueron aproximadamente 15 días sí. en donde yo sentía un rechazo total a las imágenes católicas. No podía entrar yo a la iglesia porque me sentía raro o me quería dar risa. Bien, esto no era en sueños, sino era en la vida real. Sí, sí, sí. Ah, el rechazo a lo católico era... Sí. En la vida real, los sueños Ajá. que tuve en las imágenes fue a Belcebú, como sí, sí. les comento. Entonces, digo, fueron 15 días aproximadamente que uh-huh. yo sentí ese rechazo hacia las imágenes. Y le digo, si escuchaba, por ejemplo, acudía a misa uh-huh. y escuché lo que estaba diciendo el sacerdote y todo, y me quiso dar risa, señor Rubén. ¿Por qué? No Una sé. Risa burlona. Exactamente. ¿Verdad? Y jamás a mí me había pasado eso. No, ¿cómo crees? ¿Verdad? Entonces sí fue como algo muy extraño. Y junté con unas personas y me dijeron, ¿sabes qué? Pues es que a lo mejor tú vas a tener una posesión o algo. Le dije, no. Yo la verdad no quiero creer esas cosas. Sí. Entonces fui y hablé con el sacerdote, precisamente el que había dado la misa, que es de la parroquia de ahí cerca de mi casa. Uh-huh. Y le conté la situación lo que había sucedido. Uh-huh. Le dije, incluso estando yo en la misa, cuando yo lo escuché que usted estaba hablando, quise burlarme, o sea, me entró un tono de risa, pero muy burlesca, y mejor me salí del templo. Y ya él me dio una explicación, que posiblemente yo necesitaba acercarme más a Dios, y pues sí, pues hablas de ellos, de los sacerdotes. Uh-huh. Me dio una recomendación, me puso agua bendita y los aceitos de los santos óleos, y me rezó él en silencio, con unos claveles blancos, y a partir de ahí como que me empecé a tranquilizar un poquito. Perfecto. Más, pero uh-huh. nuevamente volvió esa situación. Sí, claro, regresa. Ajá. En muchos de los casos con mayor intensidad. Sí, regresó. Okay. Pero yo me sentía como perseguido, señor Rubén. De repente escuchaba como aleteos cerca de mis oídos. Y sí me ponía a pensar, bueno, ¿qué será? Pero cuando lo platicaba me dijiste que a lo mejor estás malo de la presión, por eso escuchas esos aleteos en los oídos. Dije, pero no, es que a mí nunca me había pasado algo así. Ah, eso no tiene nada que ver. ¿Verdad? No hay relación con eso. Entonces le digo, no sentía airecito, no, sentía como el aleteo, pero no sabía de qué. Y los sueños cada vez eran más intensos. Entonces, incluso hubo un momento en que en uno de esos sueños, señor Rubén, mi mujer está embarazada, está esperando una niña. Y hubo uno de esos sueños que yo escuchaba una voz de una niña desesperada pidiendo ayuda, pero adentro de un panteón. Y escuchaba que decía, mamá, ayúdame, no me dejes aquí. Pero yo quería entrar a ese panteón porque en los sueños yo pensaba que era mi hija. Y yo quería entrar y no podía, una fuerza me detenía. Entonces me desesperé tanto que desperté de la pesadilla. Pero sí, hasta ahí fue cuando se paró la actividad y hasta la fecha no ha pasado nada. De hecho, o sea que se ha detenido la actividad, amigo. Sí. Ha detenido por completo, no has vuelto a vivir alguna experiencia similar a la que nos has contado. No, hasta la fecha, pero es tiempo reciente, aproximadamente 22 días. Okay, llevamos 22 días sin ser testigos de algo raro, algo extraño. Exactamente. ¿Cómo ser partícipe de una actividad paranormal? Llevamos 22 días. Así es. Ahora, ¿tú qué piensas al respecto, querido abogado? ¿Ya va a parar esto por completo o irá a regresar por tercera ocasión? Pues yo quisiera que ya parara por completo, señor Rubén. Ajá. Porque sí está de pensarse. ¿Cómo? De pensarse de repente. No sé si sea, señor Rubén, que yo lo haya provocado porque a mí me gustaba mucho la música del género death metal, que hasta cierto punto es un rock pesado, un rock a veces que le dicen un rock satánico. Exactamente, con tintes satánicos, ¿verdad? Exactamente. En sus letras o en sus tonos, en sus acordes, siempre se le ha tildado que el rock, el heavy metal o el metal, como le llaman algunos para hacerlo un poquito más corto, siempre se ve relacionado con cosas demoníacas o bien satánicas. Exactamente. Así es, amigo. Sí. Bueno, ya te quedó la duda. ¿No habrá sido, dices, no habrá sido de que a mí me gustaba este género de música? Pues tal vez, yo pienso que va por ese lado, porque tenía un libro también, señor Rubén, que se llamaba Las Mil Caras del Diablo. Ese lo leí a los 15 años de edad. Yo ahorita tengo 25. A los 15 años de edad yo leí ese libro que se llamaba Las Mil Caras del Diablo. Okay. Y supuestamente en ese libro venía la forma de hacer un contrato con el demonio. Ay. Para venderle su alma. Bueno, y dices tú el demonio, ¿no? ¿Por qué no somos más específicos y decimos Satanás? Sí. ¿Verdad? Sí, exactamente. O sea, con él se podría hacer ese contrato. ¿En qué consistía? En escribir las peticiones, okay. Lo que uno iba a solicitar en cambio, entregarle el alma, pues sí, a ese ser oscuro, ¿verdad? Y al último, hacerse una cortada en uno de los dedos y firmarlo con la sangre de uno. Muy bien. Eso era el contrato. El pacto, el contrato. Uh-huh. Oye, ¿y eso quién lo dijo? ¿Quién lo sugirió? Estaba en el libro. El libro ese se llamaba Svein, no me acuerdo su apellido, pero supuestamente había sido él el quien hizo ese contrato y lo plasmó en el libro como tal. Ajá. Y lo firmaba con sangre, entonces supuestamente ese era el modelo ideal para hacer un contrato a cambio de riquezas y lo que de poder, de fama, suerte. Exactamente. Sí, entonces yo a partir de ahí a mí me empezó a gustar la música, porque en mi casa jamás nadie había escuchado ese tipo de música, no había una influencia que yo dijera, pues a mí por fulanito lo escucho, ¿no? Claro. A mí me empezó a llamar la atención de un momento a otro esa música. Cierto. Tanto así que yo me compraba playeras de rock, así, de mono feo, pues. Sí, claro. ¿verdad? A veces no estaban de acuerdo en mi casa, pero yo las compraba de todos modos. Uh-huh. Y digo, a lo mejor en ese tiempo pues no le tomaba mucha importancia porque era la juventud, era uh-huh. esto, era lo otro. Pero ahorita ya, así agarrando un poco de conciencia, posiblemente pueda hacer eso. Pero sigue siendo chavo, abogado. Sí, ¿verdad? Está chavo, ¿no? ¿Qué edad tienes? 25. Ah, pues está chavo, abogado, todavía. Bueno, dicen más chavo. Sí, sí, sí. O sea, está más chavo. Adolescente. 14, 16, 18 años. Sí, es sí, cuando sí. uno dice, uy, se quiere comer el mundo a puños, ¿verdad? Exactamente. Y entonces, pues ahí es donde consigue, pues, algunos éxitos o bien consigue tener algunos descalabros en la vida. Pero pues bueno, de eso se trata, ¿no? De aprender en esta vida. Mi querido abogado, y ya para terminar, las cosas van mucho mejor. Hasta ahorita, pues sí, sí, yo las veo normales. Ok, perfecto. Sí, yo las veo normales, no he tenido ahorita ni sueños perturbadores, no he tenido ahorita algo así, una actividad paranormal que diga, ya regresaron, pero sí le digo, espero que no regrese porque... Hay ocasiones, le comentaba a mi mujer sí. de esos sueños que, sí. que tuve, de que escuchaba las voces de la niña, sí. que tenía un poco de temor porque han pasado varias ocasiones que he soñado cosas sí. y se cumplen. Muy bien. Ahora, para ti, tú, ¿qué significa el soñar con estas cosas? Mire, ¿Qué representa en tu vida un sueño? Pues a veces sí. digo, sí me da un poco de confusión, de temor, uh-huh. porque una vez soñé, señor Rubén, uh-huh. que hay una vecindad cerca de mi casa, que es su casa, que una perrita había parido a sus crías, uh-huh. pero que uno de ellos había nacido hecho pedazos y que lo echaban en una bolsita de plástico y lo aventaba por la azotea, pero daba a la calle y pasaba un motor de un coche y lo apachurraba. Uh-huh. Y como a los 22 días, un mes, había una muchacha embarazada precisamente en esa vecindad. Tuvo a su bebé, pero le nació hecho pedazos, nació muertito el niño. Uh-huh. Y nació hecho pedazos, esa fue una. Uh-huh. Y en esa misma calle, soñé que efectivamente a un perro lo atropellaban y uh-huh. se moría. Y días después, 4 o 5 días después, señor Rubén, atropellaron a una señora de ahí, de esa calle. Y la señora falleció al instante, al momento uh-huh. del atropellamiento. De eso estamos hablando tampoco hace mucho, a un año máximo. Uh-huh. Entonces yo por eso sí tengo ese temor, digo, no vaya a hacer un aviso o algo, que okay. espero que no. Ahora, ¿has estado pensando en eso? O sea, ¿tu sí. temor es a diario? ¿O cada no. que te acuerdas? No, cuando me acuerdo. Solamente cuando sí. te acuerdas, ¿verdad? Bueno. Al principio, los primeros días, sí estuve algo inquieto, le digo que incluso se lo platicé a mi mujer y me dijo, no, mejor ya sí. no me lo digas porque sí me pongo nerviosa. Claro. Pero sí, claro. preferí omitirlo, perdón, y sí, la verdad, solo cuando me acuerdo sí me inquieta. Bueno, mi querido abogado, la mejor de las suertes, te deseamos mucha suerte, que esto no regrese a tu vida por nada del mundo, porque tú ya sabes cómo se las pasa a uno cuando está viviendo alguna experiencia sobrenatural. Exactamente. Muchas gracias por haber llamado, mi querido abogado. Gracias a ustedes por tomar mi llamada. Estamos en contacto, por favor. Sí, muchas gracias, señor Rubén. Un saludo. Soy un fan declarado. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, digo, soy un fan declarado de la mano peluda. Entonces, abogado. Bonita noche. Igualmente, muchas Hasta gracias. Luego, gracias. Saludo para nuestra gente de Coyoacán. Ah, mira, hablando de Coyoacán, tenemos el relato de don Alfonso Martínez López. Él es de la delegación Coyoacán. Mi querido amigo señor Alfonso Martínez, buenas noches. En efecto, buenas noches. ¿Cómo está, mi amigo? Muy bien. Qué bueno. Me sorprendieron. ¿Por qué lo sorprendió? Porque el horario en que yo los escucho ¿sí? es de... ¿Qué? 11 a 12. De 11 a 12. Ah, y le hablamos una hora antes. Sí. O sí, sea, sí. don Poncho. ¿Cómo le dicen los amigos? ¿Perdón? ¿Cómo le dicen los amigos? A mí es Poncho. Poncho, don que Poncho. No me gusta. ¿Qué? No me gusta, pero ahí se va. Entonces, don Alfonso. Sí, está bien así. Oiga, don Alfonso. Es como guste, de hecho es como guste, ¿eh? Bien, órale, sí. Don Alfonso, así sea, así vamos a dejarlo. Oiga, don Alfonso, pues menudo problema que tiene usted, ¿eh? ¿Le dieron el dato más o menos? Sí. De forma, No, pero espéreme, antes de entrar en detalle con el relato, menudo problema que tiene usted, y le voy a decir por qué tiene usted algún problema. A ver. Porque usted nos va a contar una historia en esta hora, y nos va a contar otra en la otra hora. Sí, mire, el hecho es que a lo largo de nuestras vidas tenemos experiencias que no aceptamos, que no creemos, porque la gente que nos rodea lo ve. Pero de hecho pues, ha sido una especie de tradición, miedo a los hechos fantasmales, ¿no? O bien a lo desconocido. A lo desconocido. Yo lo he visto, lo he escuchado de mi familia, de la raza, de los amigos y demás, pero no ha sido una cosa muy creíble. Voy a la pausa, no se me vaya, don Alfonso, un segundito, por favor, amigos, es la mano peluda. Seguimos con don Alfonso Martínez López de Coyoacán. Adelante, don Alfonso. Con la introducción que hacen ustedes, francamente, se le eriza a uno la piel. Terrorífico Sí, verdad, o sea, aguas. Terrorífica. Ese don Jorge Vargas tiene una voz de ultratumba. Mejor me voy a asustar con mi propia voz. Sí, don Alfonso, cuidado, por favor. Mire, la experiencia que yo tuve, que fue algo fantástico, extraordinario, porque yo soy bastante escéptico, de hecho soy muy escéptico. Pero resulta que hace 31 años, estando yo con mi esposa, bueno, yo salí del trabajo, mi costumbre era salir a las 11 y cuarto de la noche, y en el trayecto pues, hacía una media hora, menos, más. Y al llegar a casa siempre cené, en ese tiempo siempre estaba cenando yo después de salir del trabajo, cenaba yo a las 12 de la noche. Una cena ligera, frugal. Y resulta que nos acostamos, mi esposa y yo, en mi recámara, estaba del lado a la calle, no daba a la calle. Entonces se acostó mi esposa pegada a la pared. Yo me orilló y ella se quedó enseguida, pues, como dormida, ¿no? Sí estaba dormida ya. Y al momento que me siento a la orilla de la cama, completamente cuerdo y fresco, de hecho estaba yo fresco, ¿no? Porque pues, estaba despierto, ¿no? Y a la entrada del lado izquierdo, vi claramente un remolino de como de un metro de ancho, y en lo alto se asomó, empezó a vibrar. Me habían dicho que cuando un espíritu chocarrero se aparece por ahí, si no lo quiere uno, pues lo corre uno, pero con malas palabras. Fue lo que yo hice inmediatamente que lo vi aparecer. Instintivamente le hablé con palabras muy fuertes, muy groseras, claro, obscenas, y que le digo, oye, ahí vienes bien, hijo, de acá, hijo, de allá, hijo. Vienes muy bien, vas a entrar en mi cuerpo, se entra, pero entra y sales inmediatamente. Por supuesto, claro. Entró en mi cuerpo y sentí una sacudida de, ¿cómo se llama?, de no frío, sino simplemente una sacudida dentro de mí. Y le dije, ya entraste, ahora sal, hijo. Salió, se introdujo en el cuerpo de mi esposa y ella se sacudió, se vibró y dice, vas bien, bien, acaba de salir, hijo. Sí salió, y enseguida abrí las puertas, mira, yo no tengo nexos contigo, no te conozco, ni sé a qué vienes, ni a quién buscas. Le abrí las ventanas, las puertas y todo eso, y se puede decir que me hizo caso. Ya lárgate, no te quiero volver a sentir, ver en toda mi vida, porque sí lo vi, noche. A pesar de que era un ventarrón ahí, pues si yo vi el ventarrón, porque digamos tierra, no estábamos en la calle para verlo con tierra levantada, nada de eso. Pero ya que lo vi y lo sentí todo eso, estuve seguro, plenamente convencido de que efectivamente era un espíritu chocarrero. Y desde entonces jamás ha vuelto ese espíritu chocarrero. O sea, querido amigo don Alfonso, usted descarta totalmente que se haya tratado de un demonio que se quería posesionar de su cuerpo. No, no lo descarto. Es más, creo que posiblemente un espíritu chocarrero, ¿no? Eso es como tradicionalmente se dice que invaden el cuerpo de la persona. Así es. Y ya ya lo convierte en una piscrafa, ¿no? Que de hecho, por eso se llaman posesiones demoníacas. Sí. Porque son demonios los que entran en nuestro cuerpo, bueno, los que entran en el cuerpo de las personas de las cuales son posesos. Así es. Poseen. Entonces, oiga, ¿y cuánto duró, qué tiempo duró la experiencia de que entró en el cuerpo de usted, don Alfonso? En mi cuerpo duraría escasamente 3 segundos. 3 segundos. ¿En el de su señora esposa? 2 segundos. No. Fue menos tiempo en el de ella. Y luego porque yo le dije, va bien, ahora acaba de salir. Le dije una un rosario de buenas palabras. Hasta de lo que se iba a dormir. Sí. Definitivamente. Ay, Dios, qué fuerte. No, pero yo no me asusté, fíjese. Yo no me... Así no sentí ninguna impresión fuerte, ¿no? Ajá. No fue nada, simplemente sentí que tuve una experiencia irreal, ¿no? De pánico, si se quiere. Pero yo no me dio miedo, vaya, ni me da miedo ahora. De hecho, a mí no me da miedo. Las sombras, las figuras, nada. ¿Usted no le teme a este tipo de cosas? No, para nada. A los fantasmas, a soy algo realista, se pudiera decir. Por eso se los comunico a ustedes, porque fue un hecho real. Yo, que soy tan escéptico, que no creo en nada de eso, se los comunico a ustedes. Sí, claro. Y le diré una cosa, a mí me gusta mucho su programa, pero ¿a quién no le va a gustar el contenido de sus programas? Sí, yo a todo el mundo nos gusta. Es verdad, por las historias que cuentan ustedes. Sí, ¿sabe por qué? Sí. Porque nosotros siempre nos hacemos preguntas de que si nos cuen lo que nos cuen los contaron en cierto tiempo nuestros mayores. Sí. Y nuestra gente que nos rodeó o nos rodea, es verdad las historias fantásticas que nos cuentan. Ajá. Siempre nos hacemos la pregunta. Sí. Pero no es miedo, es una curiosidad nada más. Ajá. Es una mera curiosidad. Una sorpresa, nos agarran sorprendidos. Sí. ¿Verdad? De estas cosas. Lejos de darnos miedo, pues nos quedamos muy sorprendidos de algo que en nuestra vida hayamos vivido. No cabe la historia esa, no cabe ninguna experiencia de esas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo tan real que la realidad sí es espantosa. No, la realidad hay que tenerle más miedo. ¿Qué sucede? A los vivos. Hay cada experiencia, muertos, cada tarugada que hacemos que nosotros. Que comete uno. Oígame, como dijo aquel, oígame. Oígame, que me ahorca. Mira, le voy a platicar una historia. Esta es de historia de chiste, ¿no? De chiste. De chiste. Ya le cambiamos el género a la mano peluda. Sí, porque ahora es de chiste. Lo que sea, es que sí vale la pena lo que le voy a contar. ¿Qué? De cómo somos los seres humanos, ¿no? Sí. Resulta que allá en mi pueblo, resulta que el paisano, el pariente, se le ocurre, dice, su mamá tenía 2 años que había fallecido, vamos a visitar a mi mamá al panteón, todos éramos como 10 personas. Llegamos, entramos al panteón y éramos puros tipos, imagínense hace 30 años, 30, 40 años, no sé qué tiempo sería. Y resulta que estando dentro del panteón, le rezamos a la mamacita de señor, ¿no? Y todos muy distraídos, lo hicimos de una manera casi, casi se puede decir mecánica, ¿no? Porque pues dolor no existe, ¿no? Uh-huh. No existe dolor por los que se van, porque si tenemos un poquito de fe en uh-huh. Dios, uh-huh. el que se va es porque le tocaba, uh-huh. y además porque así estaba planeado, ¿no? Sí. No sé, es un argumento que yo me doy, que ni yo mismo me entiendo, ¿no? Total, que no fue una cosa de duelo visitar uh-huh. a la mamá de este señor. Uh-huh. Y estando dentro allá, tuvimos nuestras oraciones para los que estaban ahí, uh-huh. los habitantes del lugar. Y se le ocurre decir, me al oído un compañero, dice, ¿sabes qué? Mira, fulano de tal es un miedoso, uh-huh. le asustan mucho estas cosas, le vamos a jugar la broma. Uh-huh. De que nos vamos a echarla a correr y lo vamos a dejar aquí en el panteón. O sea, ya eran como las 8 o 9 de la noche. Uh-huh. Y le digo, no, pues, ¿cómo lo vamos a dejar? Pensé yo, ¿no? Y estos tipos, y cuando yo le dije que no a este compañero, es porque ya estaban haciendo la corretiza, ¿no? Hacia la salida. Y yo me quedé con este señor, lo dejamos aquí. Voy a la pausa. Un segundito, por favor, don Alfonso. Amigos, es la mano peluda. Bueno, pues don Alfonso, listo para terminar con esta historia. Alfonso Martínez de Coyoacán. Adelante, don Alfonso. Fantástico. Nos vamos a la parte final. Tenemos 2 minutos. Fantástica historia. Adelante. Resulta que todo el mundo se echó a correr. Uh-huh. Y este hombre ya casi llora, ¿no? Claro. Y que lo abrazo y le digo, espérate, no te alarmes. No te angusties. Estoy contigo. Cierto. Que lo abracé, lo llevé del brazo a la salida, pero se convirtió como en un niño pequeño. Uh-huh. Lo llevé hacia afuera y uh-huh. estuvo bien. Muy simpático por la tradición que existe, que hay que tenerle miedo a todo, ¿no? Claro. Si no estoy de acuerdo yo, ¿no? Uh-huh. Yo soy como los sacerdotes. ¿Cómo? Una vez que están adentro, nunca van a esperar que se les aparezca la Virgen de Guadalupe uh-huh. o el propio Creador, ¿eh? Uh-huh. Si nosotros nos hablan de los fantasmas, yo no espero que se me aparezca uno. Ojalá y no. Sí, pero tuve esa experiencia. Así es. Esa es mi historia. Bueno, don Alfonso, pues una vez más, muchas gracias por habernos llamado. Cuando tenga otra historia, por favor. Y se las agradezco. Ajá. Okay. Porque pude descargar, de hecho descargué con ustedes mi historia, ¿no? Sí, nadie la había. Era como un pecado tenerlo yo solo. Ya lo creo. Sí, porque lo cuenta uno por ahí, sí. Le dan salidas muy, muy tontas. Muy indiferentes, vaya. Uh-huh. No me vengas con tus historias, que ¿sí? yo no creo en eso. A mucha gente no le interesa el fenómeno paranormal. Sí. ¿Verdad? Hay que buscar el punto adecuado, sí. a las personas, o bien el círculo de las personas que estén interesadas en este tipo, y ellos son los que ponen atención a este tipo. Usted me hizo la buena pregunta de ¿sí? si yo tuve algún temor de que se quedara instalado este tipo en mí, dentro de sí, mí. Así es. Sí que lo tuve, pero dije, no, yo no te quiero, y a volar, a pesar de lo escéptico que soy. Yo no se sintió cómodo. Pero yo no podría ser conejillo de indias para uh-huh. prestarme a una posesión de ese tipo. Ay, Dios. Hazlo tú en mí, que yo me presto para ello. No. Uh-huh. Yo no le entro ni al alcohol, ni ni al cigarro, señor. Qué bueno, don Alfonso. Sí, porque hay que ser realistas. Uh-huh. Así es. Si algo no te gusta, si algo te puede hacer daño, pues no lo consumas. No, claro que no. Y que no te lo diga el presidente, ni te lo diga la ley. No. No. Tú por convicción propia tienes que hacer lo correcto. Por conocimiento. Si no, te caes y no va a haber quien te levante. Perfecto. Don Alfonso, muchas gracias por haber llamado. Gracias a usted. Ándele pues. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye, bye. En este momento, Marco Antonio Fonseca Guerrero de la Cuauhtémoc está con nosotros. Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Bueno, entonces yo quería contar mi relato. Adelante, por favor. Más o menos fue como hace un año que me pasó. Bueno, entonces Yo me acuerdo que eran las 9 de la mañana exactamente. Así es. Y mi abuelito pues, me dijo, ¿sabes qué? Pues yo ve por el periódico. Y yo pues, obviamente obedecí. Entonces venía pues, tranquilo, pues, viendo los tres campos que tenía que pasar. Y en eso, pues, ya obviamente ya estaba el sol. Y en eso, en los tres campos, así yo venía en medio. Y en eso vi pasar así como, pensaba que era un avión, pero así, pero bajito. Dije, no, pues quién sabe, toda volteé. Dije, ay, chirones, ¿qué es eso? Y así como que vi un hombre, así como que parado, así un hombre, así en el cielo. Y así más o menos le alcancé a ver unos cuernos que estaban un poquito grandes. Y la cola era más o menos así como de pescado, así como de una sirena, más o menos. Uh-huh. Y en eso estaba así como que rondando ahí. Así, y en eso sí, donde está el sol, se puso en medio del sol y como que quiso abrir las alas, así abrió las alas. Uh-huh. Y se quedó así como que un momento ahí parado, y solamente una persona que estaba casi al lado conmigo le tomó unas fotos, pero casi no se empezaba a distinguir. Y ahí en el sol había como un aro así muy brillante, muy brillante. Uh-huh. Y la verdad, pues yo dije, pues, y como hace como ya, como yo también soy fanático de su programa. Gracias. Ya llevo como un año y medio escuchándolo. Gracias. Y se estaba diciendo que un chavo hace como 4 años igual vio, o sea, ese más o menos ese animal parecido. Uh-huh. Que de una azotea lo vio el chavo ese. Uh-huh. Y hace como un año yo vi ese objeto, y la verdad, pues no ando investigando qué es eso, pero no doy con eso. No sabes realmente lo que es, ¿verdad? Ah, no, verdad, no sé, hasta luego me imaginé que yo creí, parecía, así uh-huh. como que para mí, era la mascota del diablo, la verdad. La mascota del diablo. Porque era terrorífico verlo. Ah, tenía una imagen horrible. Sí, era además más como que varios colores. Uh-huh. No alcancé a distinguir. Mira nada más. Oye, Marco, pues dices que tienes año y medio de haber pasado por esto. Un año aproximadamente. Sí. ¿Verdad? Y no logras todavía descifrar ese misterio. Ajá, ¿verdad? Sí. ¿Qué fue lo que viste? ¿Alguien más aparte de ti? Una persona que estaba nada a mí, pero le tomó fotos, pero esa persona vive un poquito retirada y la verdad no la conozco, la persona. Claro. Es un gran misterio. ¿Cómo te sentiste? No, la verdad sí me espanté mucho. Uh-huh. Y la verdad ya hasta estaba rezando ese día. Uh-huh. Dije, ay, Dios mío santo, ayúdame, ¿no? Pero es que sí me espanté muchísimo. Claro. Pues sí, mi querido Marco, pues son cosas que pasan desconocidas, el sí. gran misterio. Que pues estamos todos expuestos a eso, ¿no crees? Sí. Si hoy te tocó a ti, mañana le toca a Pancho, pasado okay. mañana le toca a Francisco, a Pablo, no sé, y dicen, bueno, ¿y qué pasa nuevamente? Fíjate que aquí en la nota tuya dice, un día al pasar por unos campos de fútbol. Ajá, sí. Campos de fútbol. Vi como una persona con cuernos se levanta y voló con unas alas grandes. Ajá. A ver al cielo, en el sol había un aro. Ajá, o sea, hay un sol, es un halo, le llaman halo. ¿Halo? Ah, se llama halo, okay. H-A-L-O. Y entonces, en muchas ocasiones, bueno, yo he visto varias veces este aro. Okay, sí. ¿Verdad? Pero es una parte científica, es un fenómeno de tipo natural. Ah, okay. Que se forma alrededor, pero es muy grande, el sol es un cerito y este es una rueda bastante, bastante grande, ¿verdad? Sí, de verdad. Así es, mi querido Marco, pues mira nada más que nos has ilustrado. Ok, sí, muchísimas gracias y ándale, felicidades pues, por el programa. Gracias, amigo Marco, que te vaya muy bien, ¿eh? Que tenga buena noche. Buenas noches. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos el relato de Mauricio Montaño Olivares desde Coyoacán. Nos está llamando. Querido Mauricio, buenas noches, amigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Camillero, ¿verdad? Así es. ¿En dónde trabajas, Mauricio? En el Seguro Social. De hecho, le había llamado hace poco. Ah, muy bien. De una enfermera que se me había aparecido. Cierto, mi amigo, cierto, eres tú. Y ahora regresas pues, con nuevos, ¿verdad?, bríos. Querido Mau, me informan que si me pudieras hablar un poquitito más fuerte, amigo. ¿Así está bien? Eso es, sí señor, ¿sí? Se oye muy clarito ahí tu voz. Cuéntanos otra historia. Bueno, la historia que les pensaba contar sí. Le sucedió a mi esposa. Okay. Su familia es de un lugar que se llama Acambay, en el Estado de México. Entonces, bueno, ella me comenta que de pequeña, pues ahí hay casas muy separadas, ¿no? Y la tienda pues queda bastante lejos. Entonces una noche que estaba ya con sus primos, su papá las mandó a la tienda, ya sí. Sabe que están tomando cerveza, todo, y mandan a todos los niños, ¿no? Por las próximas cervezas. Entonces la mandan, sí. Y cuando iban en camino hacia la tienda, bien. Empiezan a ver bolas de fuego en el cielo. Obviamente pues uh-huh. Ya esto era tarde, ya era noche. Uh-huh. Entonces corren hacia la tienda y se esperan un momento ahí, por lo que ella me comenta. Eran como seis más, bueno, ella y otros cinco o seis primos. Muy bien. Se asoman para ver que ya no haya nada. Uh-huh. Y salen de la tienda. Uh-huh. Y empiezan a caminar, y unos metros después otra vez comienzan las bolas de fuego arriba de ellos, de todos los niños, ¿no? Uh-huh. Entonces pues obviamente se asustan bastante, porque decía que las bolas de fuego pues como que iban bajando. Ay, y aparte se oía el ruido de, sí. Pues sí, de algo como que se quema. Sí, sí, sí. Obviamente. Y aparte lo que ella me comenta es de que sí. Las asustó mucho, de que obviamente no es de a lo mejor una bola que o algún fenómeno científico que sea, bueno, agarró hacia un lado, ¿no? Seguía la misma, los iba rodeando pues por la parte de arriba. Sí, sí. Entonces, de hecho me comenta que hasta como que perdieron el sentido de orientación, porque ya no sabían para dónde quedaba la casa. Ajá. de su abuelita, y que bueno, ya cuando llegaron pues les contaron, y su abuelita dice que, o comentaba que eran las brujas que iban por los dos niños chiquitos que iban con ellos. Entonces sí, más que nada pues ese es el relato, ¿no? Que allá en provincia siempre se da mucho lo de las brujas. Claro, quedamos que era Acambay, Estado de México, amigo. Sí. Oye, ¿qué hicieron las pequeñas? Se regresaron rápido a la casa. Sí, dice que sí. Corrieron y que bueno, ya no voltearon, ¿no? A ver si seguían. Vamos, que vamos. Hallaron ahora sí la luz donde quedaba la casa y corrieron. Sí. Oye, ¿y la edad de las pequeñas? Por lo que me comenta ella, sí. Eran entre aproximadamente 10, 12 años. Ella tendría como unos 6 años, es lo que me comenta. Okay. Y su hermano estaba un poco más pequeño, tenía como 4 años más o menos. O sea que iban 4 nenas. Pues eran varios. Ah, sí, eran como unos 6, 7 niños. Ah, pues también. Sí, iban varios, eran bastantes. Ajá, pero de repente, se toparon con el fenómeno este de las bolas de fuego. Sí. Que son sí, las brujas. Sí, de repente. ¿Qué dicen? De las bolas de fuego. Sí, sí, sí, sí. Entonces, pues sí, fue algo que mi esposa sí se quedó así muy, muy, muy marcado, ¿no? Vámonos, dice, porque aquí espantan y yo creo que las chiquitas les ganaron a las grandotas. Sí, ¿no? En la forma y sobre todo en la velocidad que imprimían en su corretiza que les habían puesto estas, sí. Esas famosas bolas. Sí. Sí, así es. Entonces, pues digo, ese era mi relato. Y no sé si le puedo contar algo pequeñito. Pues, venga de ahí, Mauricio. Venga. Yo antes trabajaba en una tienda de electrónicos. Sí, señor. Ahí, enfrente de Plaza Universidad. Okay. Una plaza nueva que hicieron. Muy cerca de aquí. Así es. Entonces, bueno, esa plaza sí. Se construyó nueva, tiene poco, tendrá unos 2 años. Y una vez en el almacén de recibo, sí. Estaba un compañero capturando folios y todo. Y de repente él sintió que le aventaron una silla de ruedas que había atrás. Sí. Entonces él volteó, no ve nada, sale corriendo. Sí. Al principio no le creímos. Y dijimos, no, este nos quiere espantar o algo. Y ya nos habían comentado que eran ruidos. Pero al revisar el video de eso, se ve claramente como él está pues en la computadora. Y la silla que está en la parte de atrás, se ve como se mueve bruscamente, así como si alguien lo hubiera agarrado y la aventaba. La aventaba. Entonces sí fue algo que nos impactó mucho porque... Pues había la evidencia del video, ¿no? Claro. obviamente no lo pudimos ni sacar, ni guardar, ni nada, por cuestiones de la empresa. Le pertenece a la empresa, derechos reservados. Así es. Oye, amigo, y pero bueno, como dices, ya había el antecedente de que alguien decía de que espantaban, que asustaban en ese lugar. Sí, decían que se oían voces, ¿no? Digo, realmente, pues, que yo recuerdo el terreno antes se dedicaba a cosas de venta de autos, y ya después hicieron la plaza nueva, pero sí, fue impactante ver el video. ¡Hijo! De cómo se... O sea, de cómo estaba él y de repente, cómo empujan, sí, porque de hecho él estaba solo. ¿Sí? Ya era tarde, ya eran como las 9:10 de la noche. ¿Más? Olvidémonos, por favor, de que este video haya sido trucado. Sí, no, o sea, no. De alguna manera. ¿Cómo? ¿Quién? Sí, ya sí, sea sí. Que digamos con algo que le peguen y dicen, mira, vamos a grabar un video, porque así le hacemos nada de grabar videos y de inventar cosas. Estas cosas son reales. ¿Tú crees en esto, mi querido Mauricio? Sí, ve que le había comentado que en el hospital se oían cosas, veíamos cosas. Sí, de hecho, lo de un quirófano que le había comentado, el otro día, igual que tuve guardia en la noche, me dijeron, no, sí, uno de los compañeros me dijo, yo vi a una sombra que pasó ahí en el quirófano, lavando él en la noche. Él me dijo, yo vi la sombra que pasó... En los quirófanos, por lo menos del hospital donde yo estoy, hay un pasillo trasero, detrás de todos, para que pueda circular la gente sin ningún problema. Entonces, esa parte de que le había comentado que se cerraba, pues nada más se sube uno a lavar. Y él me dijo, yo ya cuando iba de salida, me equivoqué por la puerta donde iba a salir, y a la hora de regresar, volteo y veo una sombra que pasa rápidamente. Esta sombra se veía que era clarito de una persona, de un varón, de una mujer, o era una sombra que pasó tan rápido que ni siquiera se percató qué forma tenía. Pues no se percató de la forma que tenía, pero dicen que es un niño. Ah, niña. Entonces era una sombra chiquita. Sí, pero como pequeño, tiene la puerta un vidrio rectangular largo, se alcanza a ver. Y de hecho varios compañeros comentan de que igual de repente luego están en el quirófano y se mueven los muebles donde están las enfermeras, todo ese tipo de cosas. Vaya, vaya. O sea que esto no es nuevo, mi querido Mauricio. No, y más en los quirófanos, ¿no? No, ahí en los hospitales pasan cada cosa. Sí, y ahí ya después le llamaré para contarle otros relatitos. Nada más dime una cosa, mi querido Mauricio. ¿Tú no te has topado con la planchada? Bueno, ve que le comenté que se me apareció una enfermera. Una enfermera, sí. Okay. Pero digo, no tengo la certeza de que haya sido ella. La planchada, ¿no? Ajá. Como le comentaba la vez pasada, vi que me saludaba, bueno, me dijeron buenas noches, dije buenas noches, pero no, ni la vi flotando ni nada, ¿no? Digo que lo más seguro es que a lo mejor haya sido la planchada, porque no había nadie que pasara, o bueno, que saliera de patología en la noche. Digamos, ¿hasta qué horario, hasta qué hora está permitido laborar ahí en patología? 9 de la noche. Hasta las 9. Hasta las 9. No más. ¿Y esa era la hora? ¿A qué hora será? No, ¿cómo? Eran ya... ¿Y en la madrugada? Ya eran casi las 11, más o menos. 11 de la noche. Sí, y de hecho no hay ninguna enfermera en patología. Sí, nada, eso no, nada más es un doctor. Un doctor. Un doctor, el camillero y... Y ya con eso. Y ya. Bien, entonces, mi querido Mauri, me tengo que ir a la pausa. Te esperamos para la siguiente, ¿sale? Muchas gracias. ¿Puedo mandar un saludo rápido? Sí. A mi esposa y a mi cuñada que me están oyendo por el radio. Ándele, mi amigo. Muchas gracias, gracias. Buenas noches. Hasta luego.